94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. ¿Quién va atrás? Oiga sus advertencias. ¿Quién va atrás? Ante sus acusaciones. ¿Quién va atrás? Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El manto iris tomó del suelo y alzó tanto su voz, que pueblos él despertó del sueño en un por ahora. El antes y un día vio el dedo del destino, que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños, de rabia del labrador que trae el rastro en el camino. Sin ser carroña ve como el buitre ha de devorar lo vivo. La piel, comandante, llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura, vayamos a derribar. Ayuda. Esa voz que cada 100 inviernos y veranos despierta el alma de quien no cede ante el engaño, que no le teme al más vil conspirador ni odiosos tiranos. Florentinos hay mil, aunque hayan así diablos. Cuando resuene el clarín contigo, comandante, Sancho y Quijote hasta el fin, Jumento y Rocinante, y no lo van a impedir padores blandiendo escapularios, que el nazareno está vivo y lucha aquí a diario. Siglos de sol en la piel, comandante, llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor. Vamos a derribar gigantes que a Buenaventura Dios ayuda. Ya no nos van a espantar imperios tan hostiles, que habremos de levantar veredades o fusiles, ya dejando atrás los tiempos de ingenuos e infantiles, que nunca habrán de faltar febreros ni más. abriles. Al respetar, diga. Este fin de semana, vuestros escenarios. Que... A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular a través de Al Son del 23, tu 94.7 FM. Usuaria de la 94.7 FM, esto es Grada Popular por esta tu emisora, como todos los lunes, transmitiendo desde la Casa de Encuentro Fray Parra en La Cañada. En La Cañada, y bueno, hoy más que nunca reivindicando la artillería del pensamiento. Te recordamos que estás en sintonía de la 94.7 FM Al Son del 23, y bajo la dirección de esta estación se encuentra el licenciado Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, Alpana, El Pulga. Y en la coordinación de contenido, al camarada José Pérez. En la producción y locución de este espacio, al Moganaguillo Rebelde, también conocido por ahí, por los bajos fondos y por Facebook como Javier Xavier. Y quien te habla, Richard Alexander. Hoy contamos con la presencia de uno de los grandes trovadores que ha de Vargas. Y ya tiene su fusil preparado y todo para más luego. Sí, bueno. más nervioso que chamo inaugurándose en la radio, el DJ Pastor. Acá tenemos que también recordar que nos pueden escuchar o escuchar las retransmisiones a través de radiocarapa.com.ar desde Buenos Aires, Argentina, ya en lo que es Carapachay. También tenemos que recordarles que Grada Popular se transmite los viernes a través de Radio Aire. Radio Aire Venezuela.blogspot.com y con los hermanos de la 106.3 FM Mágica en el estado Amazonas. Un saludo a todos ellos por allá que nos sintonizan y nos escuchan con estas retransmisiones. Bueno, de alguna otra manera, hoy se tiene que hacer el trabajo de recuperar la memoria histórica para que nuestro pueblo no olvide, porque tenemos que recordar siempre que mientras que el pueblo siga recordando la historia de aquellos que vencen, nunca va a conseguir su identidad y mucho menos va a conseguir cómo romper las cadenas que los atan a la opresión del día tras día. Pero bueno, ya hemos hablado mucho y tenemos acá a dos invitados, a Soraya Tovar, al camarada Armando Almundaray. Son dos cultores de nuestra Caracas, son dos cultores de nuestra gran Caracas que de alguna otra manera están haciendo la diferencia, están recogiendo con mucho esfuerzo, con trabajo, de aquellas experiencias que se vivieron en esa época. Y nos gustaría a todos los que nos están escuchando, especialmente a chamos jóvenes de Argentina, Colombia, del Estado español, que nos contaran qué fue el 4 de febrero del 92 para cada uno de ustedes. Y cómo de alguna u otra manera es que los marcó. ¿Qué diferencia ve? Sí, bueno, en principio es importante tomar en cuenta los sucesos del 27 de febrero de 1989, ¿no? Porque ciertamente eso es algo que marca una situación política, económica del país. Esa es una insurrección civil que se da en ese momento. Y eso viene a partir de todas las medidas económicas que estaba aplicando el Fondo Monetario Internacional, y que para ese momento el presidente Carlos Andrés Pérez había recién tomado el poder en ese mismo mes de febrero, y apenas a unos días, a 20 días de haber tomado el poder, dictó las medidas exactas como las quería el Fondo Monetario Internacional, que eran medidas económicas que estaban dirigidas totalmente al pueblo venezolano. Y cuando hablo del pueblo venezolano, estoy hablando de la gran mayoría, que era la gran pobreza, pues la gente que tenía las mínimas condiciones económicas. Cuando el pueblo empieza a sentir eso, que todos los impuestos, que toda el alza de los precios en la comida, en la gasolina, en todo eso que es realmente lo que necesita un pueblo para vivir, al ver esa reacción de un presidente que está recién tomando el poder, por supuesto es una naturaleza, pues, de un pueblo. De sobrevivencia también. Sí, de sobrevivencia. Y allí es cuando hay esa explosión, ¿verdad? Esa explosión que no tenía una organización específica, sino que fue algo muy natural de un pueblo luchador, pues un pueblo oprimido para ese momento. Hay que recordar que estás escuchando a la camarada Soraya Tovar, quien es, como dice Javier, Soraya TV. Sí, eso es importante tomarlo, porque ciertamente el comandante, cuando rememora sus tiempos de lucha en ese momento, ¿verdad?, que pertenecía a la parte militar, él vio cómo estaban acribillando al pueblo, pues, porque esa insurgencia fue apagada a través de la fuerza militar de ese momento, y ustedes saben que hubo tanta mortandad, tanta gente muerta, que hasta crearon esos pozos de la muerte, que solo hasta estos años de la revolución es que se ha logrado realmente hacer justicia con respecto a eso, ¿no? Claro, de una otra manera, lo que hacía el gobierno de Carlos Andrés Pérez era responder sin titubeo a lo que eran las políticas del miedo. Pero bueno, también nos gustaría escuchar el testimonio del camarada Armando Mundaray sobre aquellos sucesos. Bueno, ante todo, muy buenas noches a los radioescuchas, a la gente hermosa de Al Son del 23, especialmente a Grada Popular. Grada Popular. Me disculpan la demora, ¿no? Yo, con respecto al 4 de febrero, como cantautor de la revolución y de mi estado Vargas, pues, tengo mucho que recordar la masacre de un pueblo inocente, donde realmente le echaban la culpa, y el culpable aquel que en sí, dentro de su lucha, dentro de su protesta por algo que le estaban robando sus sueños desde hace muchos años, no le permitieron levantar la voz en ninguno de los sentidos, puesto de que aquel que incluso no levantaba la voz, simplemente siendo pueblo, lo masacraban, y no le permitían dirigirse a su libertad, a las ganas de emprender un camino nuevo, por una Venezuela nueva donde nos permitiera a todos los venezolanos, y al que no fuera venezolano, que estuviese viviendo en nuestro pueblo, tener una vida digna. Sin embargo, gracias a nuestro presidente hoy, el comandante Hugo Chávez Frías, los cantores y todo el pueblo de Venezuela, tenemos la libertad plena donde podamos decir las cosas o las verdades, duela a quien le duela. Eso es muy importante decirlo por aquí, hermano, porque incluso dentro de los mismos errores que se han cometido dentro del PCV, dentro de la misma, vamos a decir, nuestra misma base. Sí, nuestra misma base, nos permiten a nosotros ser críticos, pues. Ser críticos sin necesidad de amenazarnos, sin necesidad de que se escuche. Disparen primero y averigüen después. Sí, como decimos acá, yo de la crítica y la autocrítica tienen que ser elementos o las herramientas esenciales para cualquier revolucionario, porque sin crítica o autocrítica no estaríamos haciendo un verdadero cambio, y no estamos siguiendo doctrinas que pueden estar melladas y no nos podemos dar cuenta. Entonces la idea de cualquier revolucionario para poder transformar su realidad es ser crítico, autocrítico y sobre todo plantear soluciones reales a problemas reales, ¿o no, Javier? No, sin duda. Uno viendo todo lo que ha ocurrido en estos 11 años de proceso revolucionario, siempre recuerda aquellos momentos, para algunos muchas anécdotas, otras personas también desaparecidas y no reconocidas a través de este, de esta, por lo menos lo que fue el Caracazo en el año 89, luego en el 92 se presenta este alzamiento militar que marcó a Venezuela en dos, sin duda alguna, y hizo al venezolano un poco más consciente políticamente hablando. Yo inclusive recuerdo la llegada, la segunda llegada de Juan Pablo II a Venezuela. Y me quedó grabado algo bien fuerte, que estando en un comercio amplio, un frigorífico, ahí trabajando ahí con mis padres, ya tendría como 12 años más o menos, y escuché una señora, una de estas camaradas entrando al local diciendo qué riñones teníamos todos los venezolanos, abobados por la llegada del Papa, cuando nos estaban robando las prestaciones sociales. Exacto. Nos estaban robando. Para mí eso fue un impacto, porque yo nunca... Un chamo de 12 años que va a estar pendiente de la política. Cuando yo escucho eso, para mí fue impactante. Y también que viví lo que fue, lo que vino después de estas intentonas, de lo que fue el Caracazo, y después de las dos intentonas de golpe de Estado, que fue el 4 de febrero del 92 y después de noviembre, 27 de noviembre del 92. Obviamente el pueblo... salió a las calles, salió a desquitarse con los comercios y a cobrarse todo lo que le han robado y todo lo que le habían hecho. Y bueno, a mí también me tocó vivir y despachar a un pueblo buscando mercancía luego, después de todo eso, buscando comida y hacer esa escola con militares en la puerta de un negocio. Y la cuestión no fue tan fácil, pero supimos superarlo. Seguidamente, bueno, vino el gobierno de Caldera, siguió el desastre. Sí. Y luego se lanzó nuestro comandante jefe y ganó. Bueno, ya estamos aquí ya a más de 14 años de ese evento de diciembre del 98, cuando fue electo presidente de la República. Y hoy día, bueno, decirle a todos los chamos que nos escuchan o no saben de la historia o no la han vivido, porque bueno, es fácil tener 15 años, estar en un liceo y que le cuenten la historia y no haberla vivido. Pero saber que hoy en día tener la facilidad que tenemos nosotros de agarrar un micrófono, de expresarnos, de decir lo que nosotros... Y de que existan tantas emisoras comunitarias. Exacto, que no lo permitimos. Cosa que no había en la supuesta democracia de los 40 años que vivimos en Venezuela, desde el año del año 58 hasta el 98, 40 años de una supuesta democracia, que hoy en día la vemos más expresada en este proceso revolucionario, como dicen los camaradas. Bueno, sí, hay más emisoras comunitarias y alternativas. Ahí tenemos televisoras donde podemos reclamarle a un alcalde así de frente y decirle lo mal que lo está haciendo, sea de la oposición o sea del mismo del proceso revolucionario. Ser súper autocríticos ante todo ello, ¿no? Y bueno, para nosotros siempre es un placer tenerlos acá y... Queremos también que ustedes participen a través de nuestro teléfono de cabina, que el cual es 0212-830-2819, 0212-830-2819, o nuestra mensajería de texto totalmente gratis a través del 0412-736-0577. Vamos a una primera pausa musical en Tu Grada Popular y volvemos a tocar el tema con el camarada Armando López, el trovador de Vargas, y nos va a traer algunas piezas que tiene y nos va a contar lo que va a hacer para el 2012. Okay. Cuando se juntan el hambre y las ganas de comer, esto es un tira y afloja. Oh, shit. WSA dando brea. ¿Quién eres tú para evaluarme a mí?

Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Les agradezco que la colaboración que han tenido los medios de comunicación social. Sí, señores, por ahora, ese famoso por ahora de hace casi, 20 años. Una transmisión. Sí, señores, de vuelta en tu grada popular por aquí, por la 94.7 FM, al son del 23, desde la casa encuentro Freddy Parra en el 23 de enero, sector La Cañada. Hoy con los invitados especiales, Soraya Toar del colectivo Ali Primera, acá en el 23 de enero, y el panita Armando López, mejor conocido como el Trovador de Vargas, el cual nos va a regalar dentro de unos segundos un tema totalmente en vivo. Le recordamos los puntos de contacto 0212-830-2819 para que puedas participar en esta grada popular. 0212-830-2819 es el teléfono de cabina, donde gustosamente el Pulga alias Giovanni, sí, pero mejor conocido como el Pulga. Entonces, para que lo puedan sacar acá totalmente en vivo, si tienes una denuncia, una opinión sobre lo que fue el 4 de febrero de hace escasos 20 añitos, también tienes la mensajería de texto totalmente gratis, que es el 0412-736-0577. También puedes contactarnos a través de la red. Estamos totalmente, por ahora estamos en el grupo de Facebook, Grada Popular, y en el Twitter, que es @GradaPopular. Nuestro blog www.gradapopular.tk. También hay otro blog por ahí que se llama En Bolívar Nos Encontramos Todos.blogspot.com, que es donde vamos a empezar a trabajar con lo que sería la juventud de la Cordillera Simón Bolívar, demostrando que la cultura, demostrando que los jóvenes de hoy en día tenemos conciencia de clase y estamos dispuestos a hacer la diferencia, no partiendo desde la base, como quien dice. Vamos a escuchar algo de nuestro camarada Armando y disfrute, pues. Bueno, deseando de que lo que vamos a hacer aquí en vivo, todo en vivo es fabuloso, ¿no? Antes de comenzar eso, quería explicarle a los radioescuchas que ese gran poeta de Caracas, como es el poeta del Morralito, y mi persona, tenemos un proyecto este año de hacer a dos voces, donde vamos a utilizar muchos poemas del gran Mario Benedetti, canciones de Soledad, Mercedes Sosa, nada que ver Soledad, Mercedes Sosa, de ese gran cantautor uruguayo como es el Biglietti, y canciones nuestras, por supuesto, y de nuestro padre Ali. Voy a comenzar con este tema de nuestro padre Ali, por los del 4 de febrero, donde ese camarada tuvo la necesidad de componer este lindo canto en nombre de la libertad y de un pueblo que nunca dejó someterse por nada, ni por nadie. Lucerito, mañanero, alumbra que esté tu suelo, que la noche general me tiene el alma de duelo. Lucerito, soy un pueblo de nuestro mapa, un pueblo de nuestra sangre, que ayer fue no más guirnalda floreciendo libertad. Hoy me le han puesto cadenas, las bestias adestelladas le comen su corazón, y en su charango pequeño le mataron su canción. Lucerito, libertad, alza la frente, ponte. Libertad, alza la frente, búscate la soga, Petra, y enlázame el corazón pa' tenerlo quietecito que me está saltando adentro. Que en el sur de nuestro mapa, a pesar de la oscurada, hay un pueblo amaneciendo. Kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri. Manos de sucesos el pueblo va venciendo las curanas en la noche general. Va llegando gente al baile, es decir, al funeral. Kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri. Otra tona ceperino, que en el sur de nuestro mapa hay un pueblo amaneciendo. Mano de dulces el pueblo va venciendo la oscurana en la noche general. Kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri. Otra tona de perino, que en el sur de nuestro mapa hay un pueblo amaneciendo, va venciendo la oscurana. Manos de dulces el pueblo va venciendo la oscurana en la noche general. Kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri. La resistencia de un pueblo es un potro de bocao, que aunque le ponga manea, es un potro de bocao. La resistencia de un pueblo es un potro de bocao. Kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri. Dios te bendiga, cantor del pueblo venezolano. Nos unimos en tus canciones, en tu amorosidad, y nunca permitiremos que tu canto sea silenciado. Este canto y tus canciones aguerridas para un pueblo que defiende sus derechos, como sucedió el 4 de febrero. Kiri, tigi, kiri, kiri, tigi, kiri, tigi, kiri, tigi. Muy bueno la intervención de nuestro hermano Armando López, el trovador de Vargas, que nos viene a visitar acá en esta grada popular, acá en tu emisora 94.7 FM, al son del 23. Demostrando contundentemente que la música es una herramienta de transformación política, una herramienta de para concientizar a las masas. Y bueno, tremendo tema, la verdad que son uno de los pocos temas que uno escucha y, como dicen por ahí, lo dejan en el sitio, ¿eh? Bueno, yo quiero invitar al pueblo de Caracas, fuera de Caracas, yo voy a tener una presentación que se va a efectuar en el terminal del Tuy, urbano del Tuy, en el silencio, a las 4 de la tarde del día miércoles primero. Va a estar mi persona ahí con las canciones del pueblo, mis canciones, y lo más que deseamos nosotros los cantores no es tanto la parte monetaria, sino el corazón y los aplausos que podamos recibir de un pueblo donde la cual nosotros somos hermanos de ese pueblo. Terminal urbano Río Tuy, que está ubicado debajo de las Torres del Silencio, en un proyecto del camarada alcalde, el alcalde Juan Barreto, el cual lo dejó a medias. Y bueno, afortunadamente, como estamos en un mismo proceso donde el pueblo es el que gobierna, lo terminaron los actuales alcaldes Jacqueline Faría y Jorge Rodríguez, que todavía tienen cosas que hacer. Y desde acá le hacemos un llamado a, así como acaban de reinaugurar con el Chato Candela, un espectacular estadio de gol que está en el 23 de enero. También recobraron el Cristo Rey, el Teatro Cristo Rey, le dieron cariñito. Y hace poco también está por inaugurar, o ya lo inauguraron, del cual nos sentimos también orgullosos en la Parroquia Sucre, del Teatro Katia, que tiene 900 butacas, un teatro del año que fue inaugurado en los 40, y lo han dejado totalmente remodelado. Y bueno, se ha salvado un patrimonio, un centro comercial menos, donde el caraqueño o el catiense se puede sentir identificado con no solo con el mercado periférico que tenemos al final del bulevar de Katia, sino también ahora con este patrimonio que ha sido rescatado, algo que enorgullece a los que viven en ese sector. Hay cosas que terminar también, como la recolección de basura, que se ve muy feo cerca de la propia Plaza Sucre, donde hay un botadero de basura a escasos 30 metros, saliendo ahí mismo en la redoma. De conciencia, la población tiene que concientizarse y no pensar únicamente que nuestro gobierno son los que tienen que estar limpiando las cosas que ellos desechan, porque realmente si cada venezolano, fíjense en esto, si cada uno de nosotros colocamos un granito de arena por la limpieza, y no solamente por la limpieza, sino vamos a hablar a nivel de nuestras vidas, pues, yo creo que el venezolano viviría mucho mejor, más saludable, incluso con la conciencia más tranquila, se le puede decir de esa manera. Y quería invitar, a aprovechar en estos momentos, Richard, gracias primero a ustedes por la invitación, que no lo había dicho por los micrófonos, que el día primero, aparte de mi presencia en el terminal Valle del Tuy, terminal Tuy, Río Tuy, bueno, vamos a tener también un apoyo a aquellas personas. Yo les invito, cantores, no cantores, cultores, no cultores, pobladores, que nos encontremos en la parte de Julián Conrado, que queda en la... Va a haber un encuentro próximamente, porque se tenía planificado el encuentro para el primero de febrero. Ajá. Pero esta mañana suspendieron todas las audiencias en la TCJ. Pero bueno, el llamado es a los hijos de Bolívar, a los hijos de Marx, claro, Lenin, a todos los compañeros con conciencia de clase, que no se dejen engañar por cortinas de humo, que lo que queremos es libertad y asilo para Julián Conrado. Que se respete su derecho como ser humano y que se quede muy bien marcado y que quede bien claro que revolución no entrega revolucionario. Tomando la palabra, lo que decía el camarada Armando, es muy cierto. Mucha gente cree que el comandante va a ganar 2012, 7 de octubre, con 10 millones de votos, y lo vamos a hacer. Pero yo creo que el comandante no necesita solamente 10 millones de personas que salgan a votar por él el 7 de octubre. Necesita 10 millones de conciencias, señores, realmente entregados a este proceso de cambio. Necesita 10 millones de conciencias con ganas de querer cambiar las cosas y con romper las cadenas que aún nos atan al pasado. Entonces hay que comprender que la victoria del comandante, la victoria del 7 de febrero, depende del compromiso que cada uno de nosotros asumamos con esta revolución y con nuestro entorno. Hay mucha gente, has hablado con muchos camaradas que vienen y te dicen, no, es que yo voy a una marcha. No, señores, la revolución no se hace con marchas, yendo a marchas ni poniéndose camisitas del Che. La revolución se hace con compromiso, trabajando en la comunidad, se hace con verdadero, con gallardía, con esfuerzo. Esa es la revolución que se tiene que hacer. Y una de las cosas que siempre he criticado y la voy a seguir criticando es esos panes que se dedican simplemente a creer que la revolución está hecha, que no hay errores, que hay que recuperar, que hay que solventar, sería la palabra, que bueno, Chávez va a ganar sobrado, por eso yo no voy y no voto tampoco, porque también ha llegado a ese extremo. Entonces, llamado al despertar de conciencia, pues lo mejor es garante. Claro. Mira, de esta revolución somos nosotros mismos. Exacto, sí, Richard, yo estuve en una reunión recientemente del Gran Polo Patriótico y una de las cosas que se hablaba allí, que para esa gran victoria del 7 de octubre debe haber una participación masiva de todo lo que creemos en este proceso revolucionario dentro de todo lo que es la construcción, pues. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener la oportunidad de participar dentro de cualquier tipo de organización que haya en tu comunidad, en tu trabajo, con algún colectivo. Porque ciertamente todos los que creemos en este proceso revolucionario debemos trabajar para todos. Por eso es que hablamos de socialismo. Y para construir esa gran victoria, eso va a ser el producto de todo lo que nosotros hagamos dentro de esta sociedad, de todos los progresos, de toda la organización que podamos tener, no solamente de eventos, ¿no?, sino realmente también hasta en lo que significa la construcción de esa ideología que debe de tener, porque no es solamente una práctica, sino tener claridad ideológica del porqué del proceso revolucionario. Pues porque hay que tener bien claro que nosotros los obreros, los campesinos, los estudiantes, nosotros los explotados, no tenemos nada más que perder que nuestras propias cadenas. Entonces es la hora de... No sé si sería adecuada la palabra, pero sería la hora de reinventar la revolución sin caer en revisionismo ni caer en guachafita, sino y empezar a hacer las cosas como tienen que hacerse y no dejar que las cosas que nos vengan de arriba, de algunas deficiencias que pueda haber en un estado, como el caso de Julián Conrado, que nosotros acá hemos alzado sus banderas, porque necesitamos que sientan vergüenza aquellos que los encarcelaron, aquellos que se niegan a hablar de él en los medios de comunicación de nuestro estado, porque es un revolucionario como todos nosotros, porque hoy fue Julián Conrado, mañana puede ser la camarada Soraya, puede ser el camarada Armando Munaray, puede ser Javier, puede ser yo, puede ser tú que nos estás escuchando, porque tenemos que entender que la solidaridad es la ternura de los pueblos y tiene que ser uno de los principios básicos para cualquier revolucionario. A ver si nuestro hermano Armando nos tiene otro temita ya montado ahí para que nos deleite, y bueno, solo nos queda disfrutar de este temazo. Bueno, este es un tema del maestro, gran cantor del Uruguay. Este tema lo hacemos entre el poeta del Morralito y mi persona. Sin embargo, voy a tratar de hacerlo yo solo, ya que el Morralito está ausente hoy. Mi saludo especial a ese gran poeta, que hoy le están operando uno de sus hijos, y bueno, la mayor suerte y pronta recuperación de su hijo. La canción se titula Desaparecidos. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de allá de lejos, viene de sepultadas bocas y cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que lo recuerde y canta, canta. Canta conmigo, conmigo canta. Están en algún sitio desconcertados, concertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizás convalecientes de su muerte privada. Nadie le ha explicado con certeza si ya se fueron o no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responso. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran ¿a qué sombra pertenecen? Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlo con tus ojos, con tus palabras, sosténlo con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha otra voz cantar. Cuando empezaron a desaparecer, como lo hace en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando y preguntándonos dónde carajo queda el buen amor, porque vienen del odio. No son solo memoria en su mirada, son caminos que empiezan y que nos llaman, cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz, que lo recuerdo y cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, con caminos que empiezan y que nos llaman. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. Sí, señores, eso es el hermano Armando Amundaraín o Armando López, el trovador de Vargas, el cual nos visita junto a Soraya Tobar, que es de colectivo de Ali Primera, aquí en el 23 de enero, colaborando con todos esos cantautores que están ahí echándole pichón por esta revolución, y cada evento está ahí apoyándolo con sus videos y sus fotos. Le invitamos a revisar su perfil, el cual es Soraya Tobar, así tal cual, Soraya Tobar en Facebook, próximamente Soraya TV. Vamos a un nuevo corte musical en tu grada popular, recordando los números telefónicos 0212-830-2819, el teléfono de cabina 0412-736-0577, la mensajería de texto para que te comuniques con nosotros por aquí, por la 94.7 FM al son de 23. Ya volvemos. ¿Qué pasa? Niega de los chicos del maíz, 12 de octubre, día de la vergüenza, para la tuerca, terceras partes, siempre fueron buenas, para la tuerca. 12 de octubre, llegaron tres barcazas, Gabriel García Márquez, Neruda y Julio Cortázar, mientras un niño en una plaza esnifa pegamento, un sandinista grita palabras al viento de lucha, un pueblo bravo, a Cristóbal Colón, un genocida, traficante de esclavos, maldito puerto de palos, maldito lunático, los españoles trajimos a América la cruz y el látigo, y lo celebramos desfilando, borregos marcan el paso, que les dicta el alto mando, ya les puso Marlon Brando en Queimada, pero América Latina sigue caminando. Y en cada pueblo y aldea se organiza la rabia, Uribe paramilitar al tribunal de La Haya, cada victoria celebrada a ritmo de samba, y la multinacional gringa humillada en Cochabamba, Cuyama vaticina el fin de la historia, y en el 94 Marcos lo cubrió de gloria, nos come la polla el espectro posmoderno, mientras estudiantes chilenos deslegitiman al gobierno, monarcas, alcohólicos moribundos, mandan callar en cumbres creyéndose Felipe II, pero el mundo gira, regresó la ideología, y los pueblos del continente ya no guardan pleitesía, la puta madre patria, a esa mafia que saqueó el continente en nombre de la democracia, montañas de falacias, compañeros, Chávez resista, al cáncer, al enemigo imperialista, al capitalista gringo, al burgués, a Emilio Botín, ese perro, ese nuevo Hernán Cortés, y a la gusanera, le grito sin micro, que se van a enfrentar con hombres, no con señoritos. susurro del que quiere a su patria como a un hijo. En la memoria el Che Guevara, en el recuerdo tiro fijo, sin pretender resultar sectario. Comandante, una revolución no entrega revolucionarios. Basta de tradiciones, no es de recibo. Al gobierno de las fosas comunes, los falsos positivos. Realpolitik en oferta, las venas del continente continúan abiertas. Cada lucha, cada reyerta y cada bala, 500 años de oscuridad nos avala. Rap de pico y pala que baila Guantanamera. Denuncia a las damas del cheque en blanco y a la gusanera. Escucha a mi pana, escucha a mi hermano. Un rapero revolucionario es Pablo Hassel, no los aldeanos. Claro, en la boquita precinto. Viva Fidel y libertad para los cinco. Ajá, el nega de los chicos del maíz, porque basta de traiciones al gobierno de las fosas comunes y los falsos positivos. Solidaridad incondicional con el camarada Julián Conrado. Hoy, más que nunca, Julián Conrado somos todas y todas. Sí, señores, recordándoles que para el día de mañana va a haber un foro allá en lo que es la casa... Lo que es el CELAR, la casa de educación, la casa del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego, pasando el monumento al fracaso ahí en la Plaza Altamira, como dicen los panas, los Robert. Bueno, ahí en Altamira, en la casa Rómulo Gallegos, en lo que es la sala 1, estará una conferencia llamada Boicot al colonialismo israelí, con los ponentes serán Jamal Humak y Maren Mantovani, activistas y miembros del Comité Boicot de Desinversión y Sanciones. El lugar, ya lo repetimos, en la Casa de Rómulo Gallegos, en el CELAR, en Altamira, a partir de las 7 de la noche, este martes 31, así que no se lo pierdan porque va a estar bien bueno. También recordándole a todos los panas que el 12 de febrero, bueno, se celebra un aniversario más de lo que es la Batalla de la Victoria o Día de la Juventud. Ahí donde se dieron por entero, se puede decir que fue la última batalla para darnos la independencia del Reino Español. Y bueno, eso va a ser en La Victoria, va a haber un conciertazo a partir de las 5 de la tarde, donde van a estar bandas reconocidas internacionalmente como el hermano Manu Chao, Paul Gilman, Dame Va Matala, Toberías, Guanay y otras bandas más. Así que lléguense a La Victoria, donde se va a significar la batalla en sí, como un teatro a cielo abierto, y seguidamente el concierto. Esperemos asistir ese día porque cae domingo, yo creo que es un día no laborable y podemos llegarnos un ratico a La Victoria y conocer un poquito más del estado de Aragua, que es tan amplio. Por ahí dicen las malas lenguas, que ya yo veo a todos los carajitos escolios votando por Chávez, que el 8 de octubre viene Manu Chao. No, es Escape, Manu Chao, Escape y Calle 13. Eso está por ahí corriendo por los Twitter, 8 de octubre. No sé por qué será el 8 de octubre y no antes, pero ahí está, pues. Eso dicen por ahí. No me crean a mí, creen. No, es un rumor que anda por ahí. ¿Pero eso que no está organizando? Bueno, la gente nuestra. La gente nuestra. Bueno, tú sabes cómo es. A veces la gente de afuera llama más que la gente de acá. Sí. Lamentablemente seguimos con esa mentalidad de apoyar al artista de afuera y no los nuestros. Bueno, hermano, hablando de Julián Conrado, el cantor de la selva, bueno, para aquellos que deseen visitar mi primero que nada, mi parte de Facebook, me pueden buscar por el trovador del Vargas, Armando López, y con toda seguridad pueden obtener de mí las informaciones y mi material de lo que yo realmente he hecho en dos años de mi vida. La gente puede descargar tu material o le cae la ley sopa también. No, no, conmigo no hay problema. Conmigo no hay problema. Usted puede compartir lo que usted quiera de mi material y más bien es un apoyo hacia nosotros los cultores. Ojalá y todos los cultores tengamos esa dicha de tener ese apoyo por parte de toda la ciudadanía nuestra. Queríamos hablar de Julián. Julián lo conocí porque fui a visitarlo al calabozo donde lo tienen en el DIN y estuvimos conversando y me explicó su problemática. Realmente es muy conmovedor, ¿no? Y aparte de que cuando uno tiene a Julián Conrado de frente, ese ser humano te inspira una hermandad, es algo realmente que no podría describir. Y resulta ser que yo le canté, le compuse una canción a Julián y tuve la oportunidad de interpretarlo allá frente a él, pues, en persona, y ese hombre se desparramó completamente, ¿no? Yo le voy a cantar este tema para que ustedes lo conozcan. Se llama La Plegaria del Cantor. De hecho, yo estuve en el Teresa Carreño recibiendo un premio y no me permitieron, cantar la canción, pero no me permitieron decir el nombre ni a quién se la dedicaba. Imagínate, gente nuestra, de paso. Bueno, La Plegaria del Cantor para ustedes. Se escucha el cantor en la noche, en el calabozo cantar. Torturan sus sueños, sus versos, con su guitarra entonar. Del cielo ilumina un lucero en la lejanía con su titilar. Predice que llegó el momento, masacran su canto de la libertad. Señor, me entregan a la suerte, al enemigo imperial. Me habló al oído la muerte, no creo en vas a rezar. Abro mis brazos, mi pecho, mi voz por mi pueblo cuando pide el pan. Daría la vida por ello y si acaso hay regreso, yo vuelvo a cantar. Porque el cantor lleva luces de colores en sus manos. Porque la luz esperanzadora, radiante e infinita, proviene de su corazón bonito y sincero. El poeta que conjura el viento, con sus versos purifica a su pueblo, a las montañas, a la neblina y al sol radiante que nutre nuestro suelo. El cantor desde el primer día de su nacimiento hace un pacto con la vida, con el Padre Eterno. Que el cantor nunca vende su canto, porque el único dueño de ese canto proviene de su pueblo. tal vez apaguen mi voz, tal vez paren mi soñar. Pero a los hombres de mi patria más nunca silenciarán. Abro mis brazos, mi pecho, mi voz por mi pueblo cuando pide el pan. Daría la vida por ello, y si acaso hay regreso, yo regreso a cantar. Yo vuelvo a cantar. Libertad para Julián Conrado. Nada más claro, no canto un gallo. Excelente tema del campo. Nuestro oro está llegando, así que bienvenido a nuestra remesa de oro, a nuestra patria bolivariana. Para que no nos pase lo mismo que nos pasó en Libia, señores. Si no quieren venir a echar bromas, bueno, tienen que meterse en la candela. Y no solo en Libia, sino que también en Siria e Irán se ven un poco violadas su derecho soberano, ya que una de esta constante agite que tiene los gobiernos norteamericanos y los gobiernos de Europa para que cambien, supuestamente para que cambie o entre la democracia en estos países hermanos, lo que es Siria con Bashar al-Assad y Libia, Irán con Mahmoud Ahmadinejad, dos democracias diferentes a todas las demás, no manipulables como todas, y la amenaza es de que se le va a embargar su suministro de petróleo, la amenaza es que se le va a quitar sus reservas de oro. Entonces no seamos tan pendejos y seamos soberanos de verdad y tengamos nuestras propias reservas en nuestro propio país y hagamos nuestro propio banco del sur. Así mismo, en la unidad seríamos fuertes, en la integración está la salida contra los problemas que nos impone el imperialismo norteamericano. Pero el camarada Armando Mundaray, así como visitó a Julián Conrado, nosotros también tuvimos la oportunidad de hablar con el camarada Julián Conrado vía telefónica en lo que fue este diciembre, tanto en Navidad como fin de año, de alguna otra manera para expresarle nuestra solidaridad, para expresarle nuestra, creo que en mi caso fue la vergüenza de que estuviera ahí, pero que nosotros, los herederos de los sueños de Bolívar, estamos 100% alzando su bandera, estamos siguiendo su ejemplo, porque si alguien ha luchado por la paz en Colombia, es el camarada Julián Conrado a través de su guitarra, a través de su voz. Pero también sería muy, no sé qué te parece, escuchamos un tema de Julián Conrado dedicado a todos esos ojos azabaches que luchan por la libertad, dedicado a todas esas mujeres rebeldes que de alguna u otra manera dejan marcado, o se quedan marcados en el corazón de un pueblo y en el corazón de quien las llega a amar. Así que este tema se llama Con el mismo amor, es de Julián Conrado, y bueno, así que dale play. Listo. Bueno, esta es una canción que hice para mi compañera Estrella. Me ha acompañado muchos años aquí en la guerra. Se llama Con el mismo amor. Porque nuestro amor floreció en las trincheras, luchamos sin nunca dejarnos de amar. Porque nuestro amor floreció en las trincheras, luchamos sin nunca dejarnos de amar. Es mi alma caribe y tu alma llanera, orgullo, firmeza, honor y lealtad. Es mi alma caribe y tu alma llanera, orgullo, firmeza, honor y lealtad. Yo siempre soñé con tener una estrella que a mi vida diera iluminación. Yo siempre soñé con tener una estrella que a mi vida diera iluminación. y me encontré una estrellita guerrillera que me hace feliz en la revolución. Y me encontré una estrellita guerrillera que me hace feliz en la revolución. Amamos al pueblo y con el mismo amor nos amamos intensamente los dos. Y si andamos juntos o andamos separados, felices o sufriendo, los dos nos amamos. Este amor es grande, profundo, sincero. Así es el amor de los guerrilleros. No hay hipocresía, tampoco mentiras. Este es el amor más bonito en la vida. Cuando yo me aflijo, tú estás afligida. Y si algo te ofende, ofendido estoy yo. Cuando yo me aflijo, tú estás afligida. Y si algo te ofende, ofendido estoy yo. Lo que ha sucedido es que nuestras dos vidas se volvieron una sola en el amor. Lo que ha sucedido es que nuestras dos vidas se volvieron una sola en el amor. Cuando nos peleamos al cabo ratico, ya estamos jugueteando, nada pasó. Cuando nos peleamos al cabo ratico, ya estamos jugueteando, nada pasó. Nuestra caleta nido de pajaritos se vuelve para disfrutar nuestro amor. Nuestra caleta nido de pajaritos se vuelve para disfrutar nuestro amor. Amamos al pueblo y con el mismo amor nos amamos intensamente los dos. Y si andamos juntos o andamos separados, felices o sufriendo, los dos nos amamos. Este amor es grande, profundo, sincero. Así es el amor de los guerrilleros. No hay hipocresía, tampoco mentiras. Este es el amor más bonito en la vida. Ajá, con el mismo amor, Julián Conrado, de lo que es las líricas, hecha pueblo, hecha guerrilla, hecha sentimiento, porque bueno, está muy claro que en la lucha vivimos y solo amando venceremos, ¿o no, Javier? Solo amando venceremos, como siempre, con la batalla y la misión del 7 de octubre, un 7 de octubre que se aproxima. Ya si el año 2011 se fue volando, este no queda atrás. Este 2012 que supuestamente se acabaría el mundo, según los hermanos mayas. Bueno, pero eso tú sabes que a raíz del psicoterror que han implementado los medios de comunicación norteamericanos, especialmente History Channel y toda esa gama de documentales, a lo que han desatado, quieren desatar una especie de... ¿no sería...? Sí, sí, es un terrorismo mediático y que te llega la psicosis, exacto. Psicoterror, bien, aplicó un psicoterror para que la gente no esté pendiente. Por la oposición se acaba el mundo. Exacto, porque bueno, águila no caza mosca, ¿no? Bueno, lo que quieren es aplicarle un psicoterror a la gente para que no esté pendiente de las cosas que están pasando. Y que cosas como la de Libia, como cosas como la de Siria, la de Irán, queden en un segundo o tercer plano. Pero ¿sabes lo que me da mucha risa? Que en estos días estaba viendo CNN y dentro de lo que es los planes de campaña de los nuevos presidentes de Estados Unidos. No, la campaña de los políticos, es decir, del Partido Republicano. Republicano y Demócrata, es la cosa. Sí. Las primarias. Bueno. ¿Habrá primarias o no? Te pararará. Bueno, si lo hace Chávez, está fuera de lugar, pero lo hace Obama, es una cosa nice. Bueno, tú sabes que la primaria de la unidad, ¿no? Vamos a llamarlo así, la primaria de la unidad. Resulta ser de que ellos dicen, hay un una parte que sale en nuestra tele, donde aparece el gobernador del estado Zulia y aparecen como pequeños micro, ¿no? Y en una reseña de esa, creo que es la última, le dice que él es un sentimiento nacional. ¿Qué te parece? El padre, ¿qué digo? De Pablo Pérez. Borrachín, eso es un sentimiento nacional, el orgullo, pana. Sí, el orgullo de Maracuchaibo. Bueno, sí. El cuento es, para cerrar lo que está diciendo, es que dentro de los... el debate o las primarias que tienen que hacer ellos, los republicanos y los demócratas, uno de los temas principales ante la crisis que vive su pueblo, ante la profunda decadencia que tiene su sistema, es el problema de Cuba y Venezuela. El problema de Cuba y Venezuela. ¿Cómo lo van a hacer para solucionarlo? Entonces, de alguna otra manera, ahí lo deja bien claro que la esperanza está en lo que está pasando en nuestra América Latina para los pueblos. Sí, es como se inmiscuye en la campaña estadounidense las soberanías de tres países, como lo nombra Richard, siempre buscando la manera de cuál es el nuevo país que vamos a invadir, porque no se arrodillan ante nosotros ni y son soberanos, ¿no? Entonces uno se pregunta, es que ¿Venezuela dejó de ser el patio trasero de Estados Unidos ya? ¿O Venezuela dejó de ser el petróleo barato y seguro? Ya, eso es una de las causas donde ellos le duele más, ¿no? Que ya nosotros los venezolanos y que el pueblo nuestro dejó de ser el patio trasero de ellos. Pero te voy a decir una cosa, a mí me late, ¿no? A mí me llega a la mente de que algún día, o sea, lo mismo que sucedió con Hitler, lo mismo está haciendo Estados Unidos, y el pueblo norteamericano, sin que haya ninguna invasión de ningún otro país, será quien haga justicia de tantos hijos norteamericanos que por culpa de ellos desaparecen. Sí, sí, hoy en día hay muchas familias que por esa supuesta crisis financiera que invadió Estados Unidos y hoy invade Europa, donde ya varios gobernantes han pagado los platos rotos por seguir apoyando la política estadounidense y la política europea, que es prácticamente la misma, o sionista. Uno se dice, pero ya va, ¿por qué hay tantas familias viviendo en una carpa, viviendo en un estacionamiento, pasando trabajo en los propios Estados Unidos? Eso es criticable, es en los países pobres, o sea, ¿cómo el gobierno va a permitir de que esa gente... ¿Dónde están los derechos humanos en Estados Unidos? Esa es la pregunta. No, porque ellos son los que según lo crean, ellos lo crean para los demás países, la justicia se hace es para los países pobres, pero allá no. Los derechos humanos existen nada más para los países que ellos quieren invadir, claro, para hablar más claro. Esa es la idea. Ahí tú ves El Salvador, un país empobrecido, uno de los más pequeños del centro sur, y bueno, y ahí los derechos humanos hay que aplicarlos, pues, porque tenemos que dejar que los Estados Unidos, ellos se adueñen de todas las naciones suramericanas y centroamericanas, porque si no, bueno, los derechos humanos caen, mientras que en el pueblo de ellos, que están pasando hambre, frío y todo lo que uno como ser humano puede imaginarse, no, lo de ellos es correcto y hay que aceptarlo. Mira, sabes que hay una temática ahorita, hoy en día, hasta en el propio Libia, que fue invadido silenciosamente por una cuerda de zánganos enviados por los mismos gobiernos vecinos. Algunos de ellos, varios son asesinos, ¿no? De sicarios, y que fueron en la búsqueda del líder libio Muammar al-Gaddafi. Uno se pregunta hoy en día por qué no hay más noticias de Libia. Si hoy en día hasta ya varios, ¿cómo se podría decir? Varios libios que apoyaban a Gaddafi están retomando el poder ciudad por ciudad. Pero eso no sale, lo saca Dossier en el Canal 8. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Te enteras en Telesur? Sí, sí. Ahora fíjate tú. La mayoría de las personas, los venezolanos, yo comentando ayer con una señora al cual yo respeto mucho, que entre comillas es escuálida, pero que nosotros los chavistas y los escuálidos, si podemos convivir en paz, si podemos hacerlo, aún con nuestras diferencias ideológicas. Pero bueno, yo conversando con esa gran amiga, al cual yo quiero mucho, No comparto sus ideales, pero yo la quiero mucho, sentimentalmente es una gran amiga. Yo le decía a ella que Dios no permitiera que nunca nuestra revolución se fuera, ¿no? Pero en dado caso, pues vamos a poner un caso de que sí. Entonces, cuando aquí comiencen a quitar las misiones, comiencen a quitarle los mercales y comiencen a expropiarle, no expropiar el gobierno en ese entonces, sino expropiarse ella misma, que tenga que obligatoriamente vender su carro porque no va a tener cómo mantener a sus hijos, y ya eso se le acabó. Entonces ahí es cuando dicen, como cuando Bolívar salió de Venezuela, que tuvo que huir, y ya se sentía, la población sentía la ausencia de Bolívar. Pero cuando Bolívar muere, entonces ahí sí decían, no, Bolívar, pobre Bolívar. Cuando estaba Bolívar, había esto, había aquello, había libertad, había... Ahora no la hay porque entró Gómez, entró Fulanito, entró Perencejo, que vende patria. Y eso es lo que sucedería cuando Chávez, si algún día tenga que dejar el poder, y aquí se ponga la cosa apretada, como Dios no quiere que suceda, ni nosotros queremos que suceda, pero si aquí va a llegar un momento en que vamos a tener que ver atrás el pasado, porque Pablo Pérez y el otro fulanito que está por aquí por Miranda, que se monte en el autobús retroceso, entonces se van a dar cuenta qué tanto retroceso va a dar el país. Sí, mira, por eso es tan importante que rescatemos la memoria histórica, para que estos pillos, estas lácaras, así de sencillo, no queden, que representan esos gobiernos que secretaron a nuestro país al bipartidismo democrático, hay que decirle de alguna manera, pero así lo llamaba, sepan que sabemos quiénes son y dónde están y demás. Ellos sí son ladrones. Mira, y estuvimos muy cerca. Hace escasos 10 años ocurrió algo acá en Venezuela. Primero lo del 12 de abril y los días siguientes, seguidamente diciembre, enero y febrero del 2012 y 2013, estuvimos muy cerca de una guerra civil. Porque afortunadamente el pueblo lo afrontó con una madurez política y una conciencia de que todos somos hermanos y debemos seguirlo siendo a pesar de las diferencias ideológicas o políticas. Y mucho de esta culpa la tienen son los medios de comunicación, que nos dividen aún más. Si todo el día te dicen que fulano es el coco, o sea, el coco del comunismo. Entonces ahí es donde uno dice... Pero pana, si ha habido 14 elecciones y 15 elecciones y 14 elecciones, el coco gana, ¿por qué será? Vamos a invitar a la gente a una conferencia también en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego, ahí en Altamira. Eso será el jueves 2 de febrero a las 9 de la mañana en toda la entrada, en el hall principal de la casa de Rómulo Gallegos. La ponencia es una conferencia sobre los mitos y realidades del 4 de febrero. Así que si el jueves tienes un chance en la mañana, llégate ahí al CELAR a las 9 de la mañana, ya que estarán los ponentes María Elena Lovera Machado y Jorge Arturo Reyes Hernández, quienes son sociólogos ahí en el CELAR, para que vean esta conferencia de mitos y realidades del 4 de febrero. Vamos a un nuevo corte de Tribulada Popular y volvemos con un nuevo tema del hermano Armando en esta tu grada popular. Suéltalo, pulguita. Ah, todavía. Bueno, vamos a recordar a la gente que tenemos nuestro blog, donde colgamos todos nuestros audios y están todas las emisoras y RadioNet que nos retransmiten afortunadamente a otros países para que conozcan la realidad de este proceso hacia una revolución. www.gradapopular.tk. Suéltalo. No hay cheque que me haga ser políticamente correcto, hijo de Belén Esteban. Esto no es un juego. Si quieres dártelas de revolucionario, mójate, juégate algo. Pero esto no es un juego para engañar a niños. cual preso antifa, no mendigo privilegios. La lengua se meriza porque el silencio no obedeció, con el miedo a la muerte de un mártir palestino, que su familia y su casa Israel ha destruido. Soy como ir con una cami de Fidel por Miami, soy más de Isabel Jacquet que de Gandhi. El eco de mil disparos choca en mi cerebro, he visto a nazis fliparlo con cantantes negros. Todo enfermo como las juventudes de CIU, Fapudo a por come yo con Felipe Puigviu. Que vendan piolets fuera del congreso, rozo el campo de entrenamiento, por el momento te beso. Odio mis excesos, pero a humillar raperos flipaos me hacen propenso. De bebé decías Gugu Gaga, yo Gugu Lack, para bichis como Lady Gaga. Ay. El Estado la caga con tanta represión, es un arma de concienciación masiva. Si Aguirre es conservadora, que se quede en la cocina. ¿Por qué ríe tanto y nadie la lapida? Estoy de progres hasta las pelotas. ¿Quién no ha hecho Cale Borroca cuando se coloca? Pero la violencia gratuita es despreciable. Otra cosa es cuando te sacan a porrazos de las calles o te coaccionan para que más de la cuenta no hables, para que no se sepan sus cuentas en paraísos fiscales. ¿Tú cuánto vales? Yo las noches que aguanto cuando llantos parecen cristales, donde se refleja demasiada barbarie. Demasiada barbarie. Ya vale de progres. ¡Harto de progres! Quiero decirles que los militares españoles han hecho un buen trabajo, con capacidades que han sido cruciales para llegar al momento en que vivimos. El momento en que vivimos es que estamos a punto de que el Consejo Nacional de Transición hable de liberación total del país, hable de control del territorio y, por lo tanto, pueda, en primer lugar, ponerse fin a la operación aliada. Con acento de pijo grita ¡revolución! Tú sales en la MTV, yo en Cuba información. Que te has jugado tú por esta. Apestas a pose como Big Noise con cresta. Cuando te mojes empezaré a respetarte. Antes escucharía tipos que no dan mensaje, pero que no van de algo que no son. Yo no robo a niños, solo exploto al corazón. Ahora todos haciendo temas al 15M. Menudo chiste, la oligarquía nos teme. Oportunistas visitar una trena, conocer el caso de Arenas y tantas condenas. Basta de circo, recuerda a presos políticos. Solidaridad con Cuba no es beber mojitos. Si critico es porque sé de qué hablo. Si soy respetado es porque me he mojado. Y de eso se trata, el resto parafernalia. Una copia barata de la santa Kenia Arcana. Queda vistoso en un videoclip, pero más allá nada. No tiene fondo, tras las cámaras acaba. Ser revolucionario es sacrificar cosas por la causa, pero la escena es prensa rosa. Y vosotros queréis ser Terelu Campos. Las balas de Argala en vuestros cheques implanto. Las balas de Argala. Cambiaremos esto. A las buenas o a las malas. A las buenas o a las malas. Si en tu vida diaria actúas como un sucio capitalista, no vengas luego de rapero comprometido. Si solo te importa hacer pasta realmente, prefiero a los que no venden poses y no hablan de revolución, ¿sabes? Si hablas de esta, mójate. Si no, cállate la puta boca. Que algunos por hablar están en la trena y nunca lo recuerdas. No sea que te busques problemas, no sea que te bajen el caché. Solo te importa tu caché. Tus putos fans idiotas con el cerebro de una ameba. Pablo Hassel con su tema Basta de Progres, porque una revolución no se hace con medias tintas, señores. Una revolución se hace con compromiso verdadero. Una revolución se hace con constancia, con compromiso, valga la redundancia, y determinación. Mira, recordándoles que hace pocos minutos acaba de llegar a Venezuela una ya la cuarta remesa de oro monetario, 160 toneladas, lo que acumula 9 mil millones de dólares. y lo vemos acá por la página del correo del Orinoco, que sí, llegó este nuevo cargamento de estos lingotes de oro al Banco Central de Venezuela, recuperando lo que son las reservas internacionales de Venezuela que salieron en la década de los 80 y algunas en la parte de los 90, para supuestamente los estados imperiales o el Fondo Monetario Internacional, el cual es manejado por los estados hundidos los Estados Unidos de Norteamérica, y también impuesto por el Banco Mundial, que también supuestamente debe ser de todo el mundo, pero te impone que suba las tarifas telefónicas, que le quite las cuestiones sociales al pueblo, y eso fue lo que hizo explotar el caracazo, lo que fue en el 89, ese día que explotó Venezuela, cuando estaba cayendo un muro de Berlín, pero acá se levantaba el pueblo. Soraya, la cual está acá con el hermano Armando, estuvimos hablando en el corte. Bueno, ya que estaba hablando de Libia, yo me estaba yendo a eso mismo. A Libia fue saqueada, el país de Libia fue saqueada con 200 mil millones de dólares en reservas internacionales que tenían todos los bancos europeos, y obviamente eso más nunca lo van a ver los libios. ¿Qué opinas tú de eso, Soraya? Sí, bueno. Yo creo que hay que hacer una reflexión sobre todo eso que sucede en el mundo, porque es que esos no son hechos aislados. ¿Qué sucede? Todo, como tú puedes notar, por ejemplo, hablando nosotros lo del caracazo, lo del 27 de febrero, esas fueron medidas dictadas por el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién maneja el Fondo Monetario Internacional? Ah, okay, la potencia. Entonces, la potencia, ¿verdad? Y ahí es una política imperialista que estamos bien claros de que son los estados mayores con mayor peso y con una política bien específica dirigida totalmente en contra de lo que son los pueblos latinoamericanos. Oprimidos. Los pueblos oprimidos, los pueblos los más pequeños, los más desposeídos. Ellos tienen, como se dice, la batuta tomada, ¿verdad? Y entonces son los que dan los lineamientos. Esa guerra de Irak, la invasión a Libia, ese tipo de lo que pasa en el mundo no son cosas aisladas. Yo en oportunidades hablo con la gente y le digo, mire compañero, mire compatriota, usted tiene que estar pendiente no solamente de lo que pasa en Libia. Sí, porque este algunos país. Te salen con la patada, pero ¿qué tenemos nosotros que ver con Libia? Sí, dice, no, pero eso no está pasando aquí, eso está pasando bien lejos de aquí, yo no sé por qué Chávez se pone a hablar de eso. Ah, bueno, porque esas son políticas que ellos aplican. Y como nosotros somos un pueblo que ya nos hemos levantado y ya hemos dejado de ser ese patio trasero, o estamos tratando de terminar, porque no vamos a decir que estamos totalmente liberados, tenemos que tomarlo en cuenta, porque sabemos que ellos están golpeados de alguna manera, porque lo que es, por ejemplo, nuestro petróleo ya no pueden hacer uso de él como quieren. ¿Por qué invaden los países? ¿Por qué hay ese tipo de invasión? ¿Por qué hay esa guerra? Porque ellos tienen unos intereses específicos en ese tipo de pueblos, ¿verdad? En los pueblos que, aun cuando son minorías, tienen una cantidad de recursos que a ellos les hacen falta y que ellos quieren tomar. Entonces, la gente tiene que estar clara. Yo he oído comentarios de que dicen, no, bueno, ojalá vengan y nos invadan, porque ellos como que creen que hay una diferenciación cuando hay una invasión. Y que las balas buscan nada más a los chavistas. Exacto, algo de eso, pues. Y eso es una represión que va contra todo un pueblo, independientemente de tu ideología, independientemente de donde esté. Una cosa de dignidad, señor, más que otra cosa. Y es cierto, ¿no? Lo que dice la camarada Soraya, totalmente, porque en el espejo de Libia tenemos que vernos todos, en el espejo de Muammar Gaddafi, tenemos que ver hasta nuestro comandante Chávez, los errores que cometió el camarada Gaddafi. Desarmándose ante esos estados que siempre estuvieron poniéndole la pata a Libia. Uno de ellos es Italia, el cual fue uno el que supuestamente los colonizó. Exacto, nosotros de alguna otra manera tenemos que aprender de los errores que cometió el camarada Gaddafi. Y decimos camarada porque, a pesar de las diferencias que puede haber entre el pueblo libio y el pueblo venezolano, compartimos una misma lucha antiimperialista. Y creo que, más allá de cualquier diferencia en la unidad, como resaltamos hace un par de cortes, está la fuerza. Y tenemos que aprender de lo que él le pasó. Él se desarmó y en un par de meses, cuando ya estaban totalmente seguros de que iba a acabar con que podían dominar al pueblo libio de la manera más cobarde posible, porque ni siquiera se atrevieron a darle la cara al pueblo libio para masacrarlo, ni siquiera se atrevieron a pisar el suelo libio para enfrentarse cuerpo a cuerpo con la Revolución Verde. Entonces, hay que ver, qué nos prepara mañana si el comandante llega a flaquear de esa manera. Claro, no, y otra de las cosas importantes es ver cómo el presidente, cómo el comandante ha tomado posición a nivel mundial. Él cuando toma una posición, eso obedece una política también interna del país, pero también dándole una respuesta a toda esa, a todo ese manejo imperialista que hay, ¿no? Entonces no, yo creo que nosotros debemos estar siempre pendientes a la vanguardia, como se dice, porque no son hechos aislados. Soraya, el papel de la mujer venezolana dentro de lo que va a ser la misión 7 de octubre, dentro de lo que es la Revolución Bolivariana, para todas esas jóvenes que nos pueden estar escuchando, para que aprendan un poco del trabajo que hacen ustedes acá. Sí, bueno, de la mujer venezolana, aunque yo hablaría del pueblo, de todos los, claro, compañeros, los camaradas, ¿verdad? Pero ciertamente, bien es cierto que la mujer está integrada dentro de este proceso revolucionario, dentro de lo que son la organización, dentro de las misiones, la participación. Actualmente hay más libertad, hay más movilidad, este mismo hecho de cómo está actualmente funcionando las escuelas bolivarianas, que ahora los hijos están hasta las 3:30 de la tarde, te da más tiempo a la mujer, a la de la casa o a la del trabajo, para tener mayor condición de participación, ¿ves? Eso es por decir algún elemento. Pero ciertamente ahora, dentro de lo que se ha hablado, inclusive de lo que es el género, ahora se comparte un poco más todo lo que es la actividad de la crianza de los hijos, la educación, y la mujer se integra, pues. Yo creo que eso es importante, y la mujer está en la calle, y está en la organización, está en la lucha, y el llamado es para eso, para construir, no solamente, como hablábamos ahora, no solamente es la asistencia a una marcha o a una reunión, sino realmente el ejercer de eso en una práctica, ¿no? Esa teoría que tienes, ese empuje que tienes, realmente organizarte y darlo en una práctica. Camarada Armando, ¿ya tienes el fusil preparado? Bueno, ¿con quién nos va a deleitar en esta oportunidad? Bueno, vamos, como estamos próximos a las elecciones de gobernadores y alcaldes, vamos a ver si le damos un poquito de apoyo a nuestros candidatos y a nuestro gran líder, comandante Chávez, con todo el cariño y toda mi inspiración y respeto. Le compuse este tema que se titula Memoria para Nunca Olvidar. Pongan atención, señores, que les gusta criticar y hablan mal del presidente porque no le cae nada. Que se la pasa viajando, gastando plata de más, regalando lo que es nuestro y las cosas andan mal. Muchos miran a un costado y otros no quieren mirar. Y hay quien se tapa la cara, no la quiere destapar. Unos miran para adelante, otros miran para atrás. Y otros que se las disfrazan y la mandan a guardar. Aquellos chavistas disfrazados, o aquellos adicos disfrazados. Hay lenguas de puras lenguas que solo hablan por hablar, siempre prometen milagros que no pueden realizar. Otros vienen murmurando que el gobierno no hace nada, Globovisión, y estoy de acuerdo con ello, y esta es la pura verdad. No hacen a que las misiones al pueblo puede ayudar. No hacen a que a los viejitos la pensión les subió más. No hacen a de alfabetismo, que el pueblo es libre y total. Y aunque usted nunca lo crea, mi pueblo aprendió a contar. Mi pueblo lo mantuvieron con miseria y falsedad. De eso no se acuerdan ellos, la Cuarta República. De aquellos gobiernos viejos que robaban sin piedad y explotaban al obrero y persecución de más. ¿Dónde están los militares de la Plaza Libertad? Los golpistas criminales dicen que en Miami están. ¿Dónde está Alfredo Peña, el alcalde ejemplar, el periodista honesto? La prensa no ha dicho nada. Y para los médicos venezolanos que no están con el proceso, esta palabrita para ustedes, hermanos. Médicos venezolanos se han quejado una vez más, porque a los pobres del pueblo ya no lo pueden robar. Llegó la misión Milagros y allí no se paga un real. CDI por donde quiera, centro de salud integral. Unos miran pa' un costado y otros no quieren mirar. Y otros se tapan la cara y no la quieren destapar. Unos miran pa' delante y otros miran para atrás. Y otros que se las disfrazan y la mandan a guardar. Mi pueblo. Vamos a recordar que el camarada Armando estará esto el día miércoles en el río Tuy, el terminal río Tuy, ahí abajo de lo que son las Torres del Silencio, que bueno, que llevan tantos años a ahí. A partir de las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, un evento que va a haber ahí, así que acérquense y bueno, tenemos que despedir. Para nosotros es un placer siempre tenerlos acá, a los cantores del pueblo, a la camarada Soraya que viene del colectivo Ali Primera aquí mismo en el 23 de enero, en la cañada, allá arriba en Montepiedad. Y bueno, dale los créditos de esta tu emisora, la 94.7 FM, bajo la dirección del licenciado Juan Contreras, en la coordinación general Guadalupe Rodríguez y en la coordinación técnica Fran León, quien está en la coordinación de producción José Pérez y quien estuvo detrás de los controles, el pana Giovanni, alias El Pulga. Y por estos lados, Richard, Alexander y quien les habla, Javier Xavier, recordándoles saludos también a los que nos retransmiten a través de radioairevenezuela.blogspot.com los días viernes a las 8 de la noche, por allá por Argentina en radiocarapa.com.ar y la gente de Amazonas 106.3 FM en el estado Amazonas con la emisora Mágica. Gracias por estar con nosotros. GradaPopular.tk. Bueno, recuerda que Cristo te ama y Chávez también. Y bueno, gracias a los camaradas Soraya, a la camarada Soraya y al camarada Armando por. Y viene Pedro Curiel por ahí. Un rato con nosotros. O lo que queda de él. Vamos a dejar con el programa de Pedro Curiel o lo que queda de él. Y para los panas que nos escuchan en internet, le vamos a tirar un temita de Julián Conrado y otros por ahí, una sorpresa. Hasta luego. Chao, llévatelo, sube la cortina, todo lo que da Pulga. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue la risa?